El leñador escuchó un ruido proveniente desde la casa de la abuelita. Entonces se dio cuenta que la abuelita y Caperucita no estaban. Él le preguntó al lobo: ¿dónde están ellas? ¡No sé, no sé! ¡Auxilio, auxilio! Se escuchó dentro del armario. ¿Qué fue eso? El leñador se fijó en el armario. Ahí estaban ambas, Caperucita y la abuelita. Se dio la vuelta y vio que el lobo se fue corriendo y se metió al bosque. Estaba preocupado, con miedo de que la encontraran, por la pisada que había dejado en el vado. Lo fue a perseguir y se metió en una cueva. ¡Ay, no! Me van a delatar las pisadas que dejé en el vado. Y esas pisadas las seguiré. El leñador bajó y encontró al lobo. Tranquilo, no te haré daño. ¿En serio? Sé que mientes. El leñador llevó a la casa al lobo y ahí hablaron. El leñador le preguntó por qué está en la casa de la abuelita. Y el lobo le dijo que quería comer lo que había dentro de la canasta de Caperucita. Después de hablar, el lobo fue y les pidió perdón. Todos quedaron como buenos amigos. Y así termina la historia, con un final feliz para todos.